No hablo de la legalidad. Y yo tampoco. Joder, este tío... Bueno, perdón, perdón, perdón. Sí, ya me has respondido tres veces, tú tampoco. Esa parte la tenemos todos claro. Nos parece estupendo, mira. No. Otra vez, te aplaudo. ¡Bravo! Muy bien. Ahora, venga, concéntrate e intenta responder la pregunta que te hago. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Ya tienes claro... ¿Que yo no hablo de la legalidad? Y yo tampoco. Y ni tú ni ¿ven? Yo. Así, pero entonces yo no. Ya lo tienes claro. ¿Usted no lo entiende? Que yo no. Dante. No, no. Dante. A ver, a ver, a ver. Dante, mira. Miro, no, venga. Habla tú no porque responderme a mí complicado. Onda. Venga. Te lo digo en buena onda. Y en mala también, que me la come. No es la, tu opinión me importa una mierda, venga. Escucho.